Tuvimos una lectura en Levítico, capítulo 19. Habíamos visto desde el versículo 9 hasta el 18. Ahora los invito a buscar 1 Corintios, capítulo 13. Y vamos a comenzar orando. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra que tenemos frente a nosotros. Rogamos que en este rato, Señor, seas vos quien nos esté hablando a cada uno en el corazón. Queremos escuchar tu voz y que tu palabra nos haga bien a nosotros, a nuestras familias, a nuestra iglesia. Que sea tu Espíritu Santo que en este momento nos libre de cualquier preocupación, de cualquier cosa que no tenga que ver con tu voluntad para nosotros. Cualquier distracción, cualquier prejuicio, cualquier cosa. Señor, líbranos para poder escucharte. Y que no solamente seamos oidores de tu palabra, sino que podamos vivirla. Aplica por tu espíritu, tu palabra a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. En lo que habíamos leído, el Levítico, capítulo 19, se mencionaba varias cosas que tenían que ver con cómo hacer para que el pueblo de Dios viva mejor. Y la mayoría de las cosas que se mencionan están puestas por el negativo. Es decir, no hagan esto, no hagan esto, no hagan esto, no hagan lo otro, no hagan aquello, no hagan, no hagan, no hagan. Son un montón de cosas que se mencionan ahí que no tenemos que hacer, porque si las hacemos dañamos al pueblo de Dios. Pero termina todo esto en el resumen de ama a tu prójimo como a ti mismo. La Nueva Versión Internacional, ¿no?, nos dice ahí: no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor, ama a tu prójimo como a ti mismo. En realidad, la mayoría de las traducciones dicen al principio algo sutilmente distinto, algo así como: no seas vengativo con los de tu pueblo, los del pueblo de Israel, con tu gente. Es decir, no solamente con el prójimo como individuo, sino con los que son parte de lo que en el Nuevo Testamento estaríamos hablando del cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, no seas vengativo con ellos, ama a cada uno como a vos mismo. O sea, no te comportes mal con el cuerpo de Cristo, y para eso, ama a cada uno como a vos mismo. Firmado: yo soy el Señor. Es decir, que esto del amor al hermano no es una opción para nosotros como hijos de Dios, sino que es un mandato que nos viene de Dios mismo. Y no solo es un mandato, sino que incluso hay pasajes del Nuevo Testamento que nos indican que es a la esencia de nuestro ser creyentes. ¿Quiere decir esto que por ser creyentes vamos a amar siempre al prójimo como corresponde, como dignos hijos de Dios, etcétera? Y no. Si fuera así, no haría falta el mandamiento, ¿no? Si se nos dice, ama a tu prójimo, es porque no siempre nos sale, a veces nos cuesta mucho, otras veces, queriéndolo hacer bien, no nos sale bien tampoco, pero sí es algo que debemos tener presente cada día en nuestra vida, y especialmente en nuestra familia y en nuestra iglesia. Por eso Juan, en su carta, en la primera carta, en el capítulo 4, versículo 19 en adelante, dice: nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si alguien afirma yo amo a Dios pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. En pocas palabras nos dice: nosotros recibimos un amor de Dios que nos lleva a amar al otro. Como estamos con nuestra vieja naturaleza y tantas cosas que tenemos en nosotros, quizás no siempre nos sale bien, pero nos lleva hacia ese camino. Por lo menos nos lleva hacia ese camino. Es decir, no tenemos otro camino que no sea el de ir en pos de amar al otro como a nosotros mismos, ¿no? Dice que si nos justificamos, decimos yo a este no lo amo, no amo, es más, lo odio, entonces el amor de Dios no está en nosotros, ¿no? Lo hacemos a Dios mentiroso. Porque si recibimos ese amor de Dios nos mueve a amar. Vamos a ir entonces ahora sí a 1 Corintios capítulo 13. Hoy no se casa nadie, ¿no? Porque este es el preferido de todos los casamientos. Pero Dios habla de la iglesia como su amada, así que también nos viene bien pensar en nosotros como novia de Cristo en este texto, 1 Corintios capítulo 13. Es más, quizás, como habla tanto del amor y qué sé yo, queda lindo para los casamientos, pero no habla de casamientos, no habla de eso. Eso está inmerso en el contexto de los dones de la iglesia y del ejercicio que la iglesia hace de los dones que Dios le da. Así que no tiene nada que ver con cómo se lleva la parejita que se va a casar, aunque también se puede aplicar, tiene que ver con cómo nos movemos nosotros, ¿no? Y la iglesia de Corinto era una de las congregaciones más, no sé, complicada, digamos, en el Nuevo Testamento, ¿no? Si uno empieza con los primeros capítulos, había divisiones, peleas, había inmoralidad, había idolatría, había de lo que busquen. Sin embargo, era iglesia de Cristo. Era iglesia de Cristo, con muchas manchas, pero iglesia de Cristo. Y Pablo les habla de los dones, y estaban presentes los dones en ellos. No es que no había dones, estaban presentes los dones. El problema era cómo los ejercían. El problema era cómo se relacionaban entre ellos, aún en el ejercicio de esos mismos dones, ¿no? Y Pablo para todo lo que está explicando para hablar de la preeminencia del amor, para hablar de que esos dones tienen que enmarcarse en el amor. Muchas veces decimos, bueno, queremos que se vean en la iglesia todos los dones, ¿no?, del Espíritu. Y está bueno ese deseo. Pero yo, pensando en esto y en este texto en especial, digo, bueno, quizás, tal vez, Dios, que es el que reparte los dones, no nos dé algunos dones más todavía, o por lo menos no aparezcan, hasta que no podamos ejercer con más amor los dones que ya tenemos, ¿no? Como un decir, mirá, con todos los dones que ya les di, ven a ver qué hacen. Y después les sigo dando un poco, ¿no? Pero ejerzamos los dones, ejerzamos lo que Dios nos dio en ese contexto y en ese marco de amor. Pablo para todo, para hablar de esto, ¿no? Y comienza diciendo, allí en el capítulo 13, versículo 1, si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. En definitiva le está diciendo, por más espiritual que suene mi modo de vincularme con Dios, si no tengo amor, si no está dentro del marco del amor, no sirve para nada. No solo no sirve para nada, hasta molesta, como un platillo que resuena, ¿no? Por ahí si reduce todo en hablo lenguas humanas, es decir, otras lenguas que no es la propia, y encima, en ese hipotético, y hablo hasta las lenguas espirituales, ¿no?, como un super don de lenguas con el que llego a Dios de la forma que nadie llega tanto, porque hablo las lenguas humanas y las angelicales por don, por dádiva del Espíritu. Si no tengo amor, soy como un platillo que resuena. Yo le pedí un pequeño ejercicio acá a mis amigos. Bien. El platillo sonaba bien al principio, ¿no? Algunos, por ahí a los más grandes, mucho la batería no les gusta, pero de todos modos, al principio sonaba bien, como parte de todo ese instrumento, ¿no?, en armonía con todo el resto. Hasta que él dijo, el platillo es lo más importante, ¡tan, tan, tan! Y se convierte en un ruido estridente, que molesta, ¿no? No solo molesta, hasta cuando lo escuchamos solo. Una vez, parecía, a ver cómo suena, y está bien, y alcanza, ¿no? ¿Y cuánto dura? Todavía dura un poquito, pero si cada rato estamos escuchando esto, se convierte en algo molesto. ¿no? Se convierte en algo molesto. Pablo dice, yo puedo hablar y hablar lenguas espirituales, lenguas angelicales y demás, pero si no tengo amor, soy esto, un metal que resuena, que hace ruido, que al principio puede sonar más o menos agradable, pero después llega un momento que no lo queremos escuchar más, ¿no? Se convierte en algo molesto para el cuerpo. Sigue el apóstol, ¿no? Y él dice en el versículo 2, si tengo el don de profecía, si entiendo todos los misterios, si poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar las montañas, pero me falta el amor, no soy nada, ¿no? Comenzaba hablando de esas formas en las que uno puede vincularse con Dios y dice, qué espiritual, habla lenguas angelicales. Si no hay amor, no sirve de nada. Y ahora nos presenta, bueno, si yo tengo una comprensión de las cosas espirituales, un discernimiento espiritual, ¿no? Profecías, misterios, conocimiento, y hasta tengo la fe para, con ese conocimiento, hacer algo, mover cosas grandes, mover un monte de acá, pasarlo para allá, porque tengo el discernimiento que eso tiene que pasar y la fe para trasladarlo. Pero no hay amor, no soy nada. No soy nada. Y no le están echando la culpa a eso. Dice, yo si hago esto, no soy nada. Al principio habló del platillo que resuena, ¿no? Después nos quiso molestar más con eso del platillo que resuena, ¿no? Y nos transmite la idea del platillo que resuena. No soy nada y hasta molesto, ¿no? Si no tengo amor. Versículo 3 dice, si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Es decir, por más obras de caridad, de misericordia, de compasión, por más acción social que hagamos, si eso no está en el marco del amor, si no brota del amor que Dios pone en nosotros, sino de otras cosas, no ganamos nada con eso. No le hace bien a nadie. Puede parecer que sea bueno, pero no. Pero no. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cuándo? ¿O por qué? ¿Qué tiene que haber para que haya ese amor que haga que esto sí sirva, que esto que doy sí sea algo bueno? ¿Qué tiene que haber? ¿O qué no tiene que haber? Y entonces Pablo entra a dar características acerca del amor, ¿no? Y curiosamente empieza por características que no son, por lo menos las que a primera vista nosotros daríamos, ¿no? Uno dice, ¿qué es el amor? Y el amor, no sé, los más románticos, ¿no? Esa sensación que nos... O distintas descripciones, ¿no? El amor es dar, dirían, el amor es... Podríamos cosas positivas, alegres. Y Pablo comienza diciendo, el amor es paciente. El amor es paciente, ¿no? La idea del original implica paciencia, pero no solamente paciencia como decir, bueno, a ver, hay que, ¿no? Sino cuando llega, no esa paciencia, sino la paciencia que lleva a no devolver mal por mal en las ofensas y en las injurias. Con todo el lío, el revuelo que había ahí en Corinto, Pablo arranca a describir el amor es lo que me lleva a ser paciente. Y que cuando me injunan, cuando me dicen algo, una ofensa o algo, no devuelvo mal por mal. Soy paciente. Tengo paciencia. Dice, el amor es bondadoso. Es bueno. El amor no es envidioso. Muchas veces se distingue celos de envidia, ¿no? Como que celos es querer tener lo que el otro tiene y envidia que el otro no lo tenga. Con esto arranca la Biblia, hablándonos de Caín y Abel. ¡Ay, Dios aceptó el sacrificio de él y no el mío! Que no sea él aceptado, por lo menos voy y lo mato. Así arranca. Así arrancan las relaciones entre hermanos. y a veces no cambia demasiado. Y Pablo dice, el amor no es envidioso. Ayer en el picnic hablamos acerca del cuerpo de Cristo. Si somos un cuerpo y si nos reconocemos como parte del cuerpo de Cristo y priorizamos el hecho de que somos cuerpo de Cristo, no hay lugar para la envidia, porque la envidia necesita la base para edificarse del individualismo, de lo mío solamente. Dice que no es jactancioso ni orgulloso. Justamente esto está dentro del contexto de los dones. Si cuando uno se jacta de los dones que tiene, es como que no está entendiendo, dice Pablo, bien. Si yo me jacto de lo que Dios me dio, no estoy entendiendo bien la cosa. Porque si es una dádiva, es un don de Dios, es algo que Dios me dio como una gracia y encima ni siquiera para mí, sino para ayudar a otros. Dice, así que no puedo jactarme. No puedo enorgullecerme de esto. Y aparte, cuando me enorgullezco o me jacto de un don que Dios me da, lo estoy viendo otra vez desde el punto de vista individualista. Es decir, esto es mío, esto lo tengo yo, esto es una virtud que me pertenece. Y lo que Dios nos dio para que lo demos. Nos lo dio para que repartamos. Nos lo dio para servir, no para servirnos. Entonces no puedo, dice Pablo, jactarme ni ser orgulloso. No se comporta con rudeza. No es que no pueda ser firme en ninguna situación, pero no se comporta con rudeza, ¿no? Y en esta sociedad resistimos por un lado muchas veces la rudeza, pero otras veces cuando no la vemos lo interpretamos como debilidad, ¿no? Como decir, bueno, ¿no?, hace falta, y esperamos siempre ese caudillo. Y después cuando está, no nos gusta, porque no nos gustan los caudillos. Pero parece que lo añoramos. Dice, el amor no se comporta con rudeza. El amor no es egoísta. Ayer cuando tuvimos que armar entre varios grupos ahí un cuerpo, estábamos, no sabíamos qué estaba haciendo el otro grupo y necesitábamos preguntarle, y no solo preguntarle, al principio en el grupo que estaba yo nos venían algunas preguntas, ¿y vos qué parte sos? Pero no nos decían qué parte eran ellos. Entonces nosotros somos la pierna derecha, ¿y ustedes qué son? ¿No? Y algunos por ahí tardaban en decirte, no, yo soy la pierna izquierda, pero bueno, necesitamos, ¿no?, no ser egoístas, porque somos un cuerpo, ¿no? Y esto va contra la corriente de este mundo, el poder deshacernos de lo nuestro propio individualista para poder ver la primacía del cuerpo de Cristo. Poder reconocer nuestra identidad, no tanto por quién soy yo individualmente, sino por quién soy yo como parte de este cuerpo, como perteneciente a este cuerpo, como en función de este cuerpo, porque somos el cuerpo de Cristo. Dice después que no se enoja fácilmente. No dice que nunca se enoja. De hecho, Jesús se enojó, ¿se acuerdan? Cuando entró ahí, vio en el templo las mesas de los cambistas, las palomas, las cosas, todo el negocio que habían hecho de la casa del Padre, y revolvió todo. Pero no vivía revoleando todo, no es que salió del templo y fue a comer a la casa de un fariseo y le dijo, ¡el fariseo!, y le revolvió la mesa, y después fue a la casa de otro y le revolvió todo. No vivía revoleando cosas. En un momento sí, había que hacerlo y lo hizo, pero no vivía enojado, ¿no? Casi, como he dicho en criollo, ¿no?, esto de Pablo, no se enoja fácilmente, bien en criollo sería algo así como, no podemos ser calentones en nombre de Cristo, ¿no? ¿Sí? En nombre de Cristo no me puedo calentar en nombre de Cristo, me puedo enojar por alguna cosa, ¿sí? No. Pero no puedo ir irritado en nombre de Cristo, ¿no? No se enoja fácilmente. De la mano con esto de no enojarse fácilmente, dice, no guarda rencor. ¿No? Y todos sabemos que si hay algo que nos hace mal, es guardar rencor. Guardar adentro esa cosa y mantener, y hay que darle de comer, ¿no? Mis nenas tienen un jueguito ese del Pou, lo conocen, muchos lo deben conocer, ¿no? la mascotita virtual, esa que tenés que darle de comer, tenés que cosas. Y después, claro, al principio le daban de comer, le compraron cositas, tenían que hacer puntos con los jueguitos para comprarle cositas. Después llega un momento que ya se van aburriendo de eso. Y entonces ya no le dan de comer más. ¿O qué? Un día lo prenden y desapareció. Ya no sé si se murió o qué, salió un pobre chiquitito así, sin puntos, sin ropa, sin nada, ¿no? Hay que darle de comer para que se mantenga vivo el bicho, ¿no? Para seguir, para que la ofensa permanezca en el corazón, hay que darle de comer. Dice, no guarda rencor. No es que no le duele nada, no es que no nos debe doler nada si amamos a otros, pero que no podemos guardar rencor, ¿no? A veces le encontramos la vuelta a la cosa y en vez de hablar de rencor, hablamos de herida. Pero cuando nos guardamos mucho tiempo una herida, estamos guardando un rencor. Le estamos cambiando el nombre, pero estamos hablando de lo mismo. Es una ofensa viva en el corazón que me sigue dañando. Eso es rencor. Se no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad. ¿Cómo se va a deleitar la maldad? O sea, es como casi muy, muy obvio, ¿no? Dice, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa. No es que disculpa solamente lo que es más o menos disculpable, sino que justamente en ese todo lo disculpa, lo que más está representando es lo difícil de perdonar. Dice, eso lo disculpa. También, eso también lo disculpa. Todo lo difícil. Todo aquello que uno siente como una ofensa, como una herida, como arrancó al principio, cuando hablaba de esa paciencia que lleva a no devolver ofensas e injurias. Y no las devuelve, no por sonso, no por demasiado bueno, no porque esa paciencia es una cosa media laxa, que qué sé yo, sino porque no quiere guardar rencor, y quiere disculpar, quiere perdonar. Todo lo disculpa, todo lo cree. ¿Por qué? Porque como está hablando del cuerpo de Cristo y del ejercicio de los dones dentro del cuerpo de Cristo, se da cuenta que el cuerpo es de Cristo. Entonces ahí actúa la fe. Si nos miramos a nosotros mismos como humanamente, y bueno, la verdad que no sé, podemos tener cierta confianza, pero no nos da para decir todo lo creemos. No es que es ingenuo, no es que se cree cualquier cosa, pero tiene confianza de que Dios puede actuar, de que Dios puede obrar, ¿no? Ayer varios estaban, unos cuantos no, pero cuando armamos el cuerpo después con los distintos pedazos de los distintos que habían hecho los distintos grupos, quedó medio. Yo pensé que iba a salir, no sé, digo, andar a saber cómo sale, pero bueno, pudimos aunar algunos criterios, enviando mensajeros y quedó algo medio desparejo, ¿no? Pero yo mientras lo miraba pensaba, si Dios nos hizo a su imagen y semejanza y estamos así, nosotros hicimos un tipo con papeles e incluso tomamos el criterio, porque nos pasamos así entre las preguntas que nos hacíamos, el criterio de hacerlo a tamaño real, ¿no? Y nos quedó así, no es tan llamativo, ¿no? Esa fue nuestra obra. No va a salir como lo hecho a imagen de Dios. Todo lo cree, el Señor puede cambiar, puede obrar, puede transformar, puede renovar. Dios tiene poder. Todo lo cree, por eso seguimos perteneciendo al cuerpo de Cristo, porque todo lo creemos. Si no creemos que Dios puede hacer algo, y bueno, no sé, ¿qué sentido tiene ser parte del cuerpo de Cristo? Si la novia de Cristo tiene tantas manchas que necesita ser limpiada por la sangre del Señor. Todo lo cree, todo lo espera, va muy de la mano, ¿no? Con el creer, pero quizás lo enfatiza en el sentido de que lo hace permanecer en el tiempo. No es que cree por un rato que Dios puede hacer algo. Cree y espera, ¿no? Permanece en esperanza, permanece en esa fe, permanece en esa expectativa. Permanecemos en la expectativa de que Dios puede transformarnos, renovarnos y ayudarnos como iglesia a que esos dones se expresen con mayor amor entre nosotros. Todo lo espera, todo lo soporta, ¿no? Todo lo soporta. va parecido con muchas de las cosas que mencionó antes, ¿no? Hablando de la paciencia, ¿sí? Y hablando de lo que se cree, hablando de lo que se espera. Soporta, no porque seamos fuertes, no porque tengamos alguna virtud extraordinaria para ir en contra de todas las cosas, de los embates de la vida, sino porque el Señor nos ayuda para soportar las fricciones, las dificultades, las diferencias, todo lo soporta. Y para ir terminando, y no entrar en detalle en la última parte de este pasaje, que habría muchas otras cosas para decir, la última característica para mencionar, o las últimas dos, serían en el versículo 8 y después en el 13, que dice que el amor jamás se extingue. Porque si es ese amor que recibimos de Dios, no nos dura un rato. No nos dura hasta que alguien nos dice algo que no nos gusta. No dura hasta que las cosas, algo no es como nosotros queremos. Permanece. Sigo amando, dice Pablo. Si tengo ese amor de Cristo, porque ese amor lo recibo cada día, sigo amando. Ese amor no se extingue. Y después termina así el versículo 13, hablando de la fe, la esperanza y el amor, y destaca el amor como la más excelente de estas tres cosas. Ahora, mientras pensaba en esto, digo, bueno, van a escuchar todo esto, que ya lo escucharon otras veces, palabra más, palabra menos, desde una óptica, desde otra, enfatizando más quizás la primera parte, o no. Y a veces uno igual escucha ruidos, ¿no? Escucha algún... Porque empieza a pensar, ah, entonces este no tiene amor, ¿no? Entonces este es como un címbalo que retiñe. Este que hace esto, que hace el otro, que tiene tal don o aquel o qué sé yo, que ocupa tal o cual función, que hace aquello, no tiene amor. Y probablemente eso es porque se escapa alguna cosa que es bastante interesante en este texto, dentro de ese contexto, ¿no? Y que Pablo, a propósito, usa la primera persona en 1 Corintios 13. No lo viene haciendo. Viene hablándoles de ellos como iglesia, de ellos como cuerpo de Cristo, de los dones que ellos tienen y demás. Pero cuando habla del amor, dice, si pasa esto yo no tengo, si pasa esto yo no soy, si pasa esto lo que yo hago no sirve, tengo que tener esto, esto, esto y esto, tengo que no tener aquello, aquello y aquello. Se mira a sí mismo. Quizás cuando nos hacen ruido todas las cosas de los demás, puede ser, a veces, no siempre, puede ser porque quizás no nos estamos mirando tanto a nosotros mismos. Quizás porque no estamos viendo tanto la falta que nosotros tenemos de amor para con el otro, la falta de amor para acercarnos al que es diferente, de amor para el que piensa distinto, de amor para el que viene de otro contexto, de amor para el que me confronta, de amor para el que es un obstáculo para mis deseos, para mis ambiciones, de falta de amor para el que no comprendo, para el que no conozco, para el que no me gusta, y que quizás ni siquiera sé por qué no me gusta. Y Dios lo metió acá como parte del cuerpo de Cristo, y no me gusta. Pablo usa la primera persona ahí, como les dije, todo el tiempo que habla así del amor, porque se está mirando a él, porque el que ama se mira a él. El otro, oremos. Dios, te damos gracias. Gracias porque vos sos amor, así lo dice tu palabra. Vos sos amor. Y como nos amás, te diste por nosotros. También lo dice tu palabra, que nos amaste de tal manera que diste a tu único Hijo por nosotros, para que pudiéramos tener salvación. Señor, perdonanos. Perdonanos por las veces que nada más hacemos ruido. A veces hacemos cosas bien y también hacemos ruido. Señor, ayúdanos. Ayúdanos para que ese amor tuyo inunde nuestras vidas y salpique a los que están alrededor nuestro. Ayúdanos, Señor, para que esas cosas que vos nos diste para darle a los demás, para servir a los demás, estén expresadas dentro de ese marco del amor. Y si nos cuesta, no nos sale, se nos hace difícil, no podemos o hasta no queremos, Señor, llenanos tanto de tu amor que seamos capaces de amar al prójimo como a nosotros mismos. Señor, ayúdanos para que se cumpla esa oración tuya que hiciste hace 2000 años casi. De que nos amemos de tal manera que podamos ser uno, para que el mundo crea. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no ser un platillo que hace ruido. En el nombre de Jesús. Amén.